Jueves 26 de enero. ¿Por qué es importante? La cuestión de la personalidad del Espíritu Santo es muy importante y tiene implicaciones sumamente prácticas. Comillas, si el Espíritu es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal, estamos robando a esta persona divina la deferencia, el honor y el amor que le debemos. Cierre de comillas. Leroy Edwin Frum, La Venida del Consolador, página 36. Si consideráramos al Espíritu Santo únicamente como un poder divino misterioso, nuestros pensamientos serían: ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo? Pero si vemos al Espíritu Santo como una persona divina, nos preguntaremos: ¿cómo puede el Espíritu Santo tener más de mí? El punto decisivo es: ¿deseas poseer al Espíritu Santo o deseas que el Espíritu Santo te posea a ti? ¿Resistes su influencia o estás dispuesto a seguirlo en obediencia gozosa? Ver Romanos capítulo 8 versos 12 al 14, Gálatas capítulo 5 versos 18 al 24. ¿Deseas usar al Espíritu Santo según tus propios planes o quieres depender de él para que te capacite a fin de que seas más semejante a Cristo Jesús y hagas lo que Él tiene en mente para ti? Toma seriamente el hecho de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Estás dispuesto a glorificar a Dios con tu estilo de vida? Escucha Romanos capítulo 5, verso 5 y Efesios capítulo 2, versos 18 y 19. ¿De qué manera están conectados el Espíritu Santo y el amor de Dios? ¿Qué impacto tiene eso para ti, personalmente, y para la iglesia? Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios capítulo 2, versos 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que una persona elija conscientemente cooperar con otra es algo que puede hacer solo ella misma. Somos invitados a trabajar junto con el Espíritu Santo de manera corporativa, mientras Él nos guía y transforma personalmente y como Iglesia de Dios. Si no aceptamos al Espíritu Santo como una persona de la Deidad Triuna, será más fácil para nosotros ignorarlo, hacer oídos sordos a su invitación y endurecer nuestro corazón contra su influencia, que busca cambiar nuestra vida. Y, debido a que somos seres caídos, dañados por el pecado y en necesidad de la gracia transformadora de Dios, lo último que precisamos hacer es ignorar las impresiones del Espíritu Santo en nosotros. Al contrario, necesitamos entregar más de nosotros a Él. Así, al reconocer que el Espíritu Santo es una persona divina que desea utilizarnos, Dios es colocado en el centro de nuestra experiencia cristiana. Comillas, no podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu ha de usarnos a nosotros. Deseado de todas las gentes, página 626. ¿Qué piensas que quiso decir Elena de White aquí? ¿De qué manera puede utilizarnos el Espíritu Santo? Escucha Filipenses capítulo 12, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.